WhatsApp. 5 llamadas y no contestas. ¿Dónde quedarán los besos que nos dimos frente al mar? Las promesas que hicimos, dime quién las cumplirá. Porque dejar todo por la mitad. Y me cae el recuerdo de cuando me amabas. Esas caricias en la madrugada. Nadie me lleva, yo a vos te adoraba. Miraba mis ojos y mis manos tomaba. Y si estaba triste siempre te abrazaba. Cuando me llamaba para vos yo estaba. Siempre disponible, parece imposible. Que esto se termine pero no me quisiste. Y me vas a encontrar cantando en algún bar. Balada para amar, intentando olvidar, intentando sanar todas las heridas que pasé. Con mis sentimientos jugaste y a mi corazón cuánto le daré. Saber que vos fuiste un cobarde. Cuando vuelva ya será muy tarde. No podrás volver a conquistarme porque no debiste ilusionarme. Vos nunca supiste valorarme. ¿Dónde quedarán los besos que nos dimos frente al mar? Las promesas que hicimos, dime quién las cumplirá. Porque dejar todo por la mitad. Y me vas a encontrar cantando en algún bar. Balada para amar, intentando olvidar, intentando sanar. Y me vas a encontrar cantando en algún bar. Balada para amar, intentando olvidar. Tu reobsesión.